Hola amigos, bienvenidos a La Voz de la Inconsciencia, el programa. Ya voy a partir con la etiqueta. Me aconsejaron por ahí que no usara etiquetas para que la gente me conociera por su cuenta. Y era esa mi intención al principio de la historia, pero creo que es un poco imposible. Como que no se gana nada al final con ser uno tal cual es. La voy a frustrar. Para el día de hoy traje bastante cosas de distinto tipo y varios textos que se me acumularon porque no vine la semana pasada. La verdad se me había dado vuelta. Saludos, le mando a los chiquillos que están metas viendo el fútbol ahí porque y ni me pescaron. Bueno, en realidad yo no los pesqué. Tiene que ver con lo que estoy diciendo, un poco, ¿no? Bueno. Y la cosa es que yo les dije que en delante del fútbol no existe nada, pues no existe el amor, no existe la historia. Eso, así que ya no me distraigan, estaba hablando de otra cosa. Porque como falté una semana se me acumularon hartos textos, pero no sé si voy a ser capaz de leerlos todos hoy día, porque igual me siento un poco histérica, la verdad ando bastante alterada. Y eso, así que igual puede que lea. Además que voy a leer los míos, pero igual traía uno de Rimbaud y traía otro de David Cooper que me encontré ayer aquí en un rato de ocio. Y lo otro, que la semana pasada de verdad que quería venir, pero se me pasó igual la hora y el temporal afectó plenamente a nuestras rutinas porque onda, no sé, corría mucho viento, se me dio vuelta el paraguas. Claro que yo nací con el paraguas un poco torcido, la verdad, pero bueno. Ese otro tema. Ya. Mientras tanto, para relajarme y para ordenarme también, así como lo he hecho otras veces, les voy a dejar con un tema de Sumo que es bacán, así es bien oscuro, tiene una letra así bacán. Se llama Breaking Away. ¿Qué significa Breaking? Rompiendo. ¿Qué away? Nunca lo he sabido y siempre salen las canciones. Creo que alguna vez lo sube así. Ahí está, que lo disfruten. We'll be right back. feelings. Don't give me problems that you can't solve. Ha, don't tell me now, you're revealing things we talked of long ago. Ese el que yo decía que tenía una letra oscura, es otro que voy a poner después que se llama White Trash. Es que no me acuerdo de los nombres de sumo, así se me olvidan. Y así tampoco, así como en eso me equivoqué, también me equivoqué en la idea de que iba a ordenar las cosas. En realidad era un poco inverosímil creer que en los... ¿Cuánto duró el tema? ¿Cinco minutos? En cinco minutos me iba a ordenar, o sea, como un poco... ¿cómo se dice? Ambicioso. Lo que sí, yo creo que voy a priorizar lo actual. Y lo actual es como de adelante hacia atrás, o sea, de anoche a dos semanas atrás. Y anoche escribí esto así. Bueno, en realidad no puedo leer todo lo que escribí porque escribí cosas demasiado depravadas en esos estados alterados en los que uno se encuentra de repente. Pero puedo hacer una selección. Días de llanto inconfesable, de rupturas y ataques efímeros. Me descompongo, me distorsiono. Todo se distorsiona a mi alrededor. La imposibilidad de sonreírle a la gente, mi cara petrificada. Y la apatía entre los otros me produce empatía. ¿Esta micro tiene paradero? Pregunta un chico bien finito. No sé, le dice el micrero descortés. Ah, no, ese no sé, fue como, no sé. Como que no sé, es tu micro, le dice el cabro creído. Y ustedes la toman todos los días, siempre preguntan la misma cuestión, dice el hombre ofuscado, cansado ya de vivir. Ambos quedan irritados, cosa que me estabiliza. Si hay paradero, le digo al chico fino, rompiendo el silencio. Recuerdo que tenía algo de cuico, quién sabe, pero sé que tenía los ojos negros, muy negros. Ese fue como un recuerdo. Lo importante de esa parte es que dice eso de que a veces cuando uno anda así crazy, violento y todo, es loco, pero si hay otro que está peor que tú te estabilizas así. ¿Pasa o no? Porque a mí me pasa. menos mal que tengo familia. Ah, no, no sé, en realidad ayer por culpa... En realidad, sí, es cierto. Como que... Igual es bueno de repente... Pues igual soy supersticiosa, creo que todo pasa por algo. Por ejemplo, ayer me sentí súper mal en la noche, motivo por el que salí. En realidad me sentí como súper como oprimida, así como que necesitaba hacer algo porque todo me era como aburrido, no sé. Y en eso terminé al final súper alterada, pero por lo menos fue una variación. Y sin esa variación hoy día no tendría tanto que decir, a pesar de que tengo tanto que decir que puede que al final no diga nada. Y así... Le iba a leer La Virgen Loca, que es un poema de Rimbaud más loco que la cresta. Así, oh, es de mis partes favoritas. Lo ensayé en la casa, en realidad lo vengo ensayando. Lo leí una vez la semana pasada, la primera vez que lo leía, pero me salió como tan fluida toda la cuestión. Oh, no, maldito, así, de esos poetas malditos. ¿Y qué más? Bueno, y ese, lo de David Cooper, pero en realidad eso quizás los podría dejar como comodines para otra vez uno de esos días en que ande en blanco, en que no tenga nada que decir. Pero continuando con mis bitácoras, dice, y esto se lo prometí, esto yo lo rayé así, le puse atrás, cadáveres exquisitos, y ahí le robé, y a ser exquisito quedó en esquizoides, en la voz de la inconsciencia, y este lo tengo así, pues son hartas hojas sueltas que las pego con un perro de ropa, pero un perro de ropa así como más... chiquitito, y se lo voy a regalar a un amigo. Ayer lo llamé y hablamos hartas cosas y él me dijo que, yo le hablé de ser romántico así como Kierkegaard, y él me dijo que era romántico, me dijo, puta, igual me dio risa porque me dijo, yo soy un romántico alemán, como Werther, igual me dio risa, demasiado extremo, yo soy extrema, pero nunca tanto, creo. Entonces esto se lo voy a regalar. Y a mí qué me importa, digamos, en las weas que va a regalar. Pero sí, parte del proceso como anticomunicativo, decirlo hasta lo que está entre paréntesis. Esto que inventé existe. Existe incluso en la retina de la gente. Ayer cuando venía en tren vi una iglesia llena de bebidas. Repleta de bebidas. Y ayer en la noche me pareció que Rosario era Transilvania. Será mucho, mucho dark wave estar escuchando. ¿Cómo me voy en esa? Tanto new wave, mi poesía se está poniendo... ¿Qué maldita cosa es esa? Se está poniendo alternativa. Y hablando de eso, bueno, el Rodrigo igual me estuvo etiquetando por ahí la semana pasada, dijo que estaba cambiando de estilo, pero conmigo no lo intenten porque yo huyo. Así que eso. Es tema ese asunto de la etiqueta. Bueno, que lo he mencionado hartas veces también. ¿Es idea mía o ese día me sermoneaste? No, esto no es para ustedes, esto es para alguien con quien hablé por teléfono que me dijo, ¡trabaja! Y eso, por el momento, bacán, hoy me siento bien, todavía no me arrepiento de nada. Y tengo igual un texto que también lo escribí en tren la semana pasada, iba con un tipo súper extraño. A veces juego a sacarle el rollo a la gente con la que me siento, y de hecho por eso me gusta irme en tren, porque los buses me producen claustrofobia. Aparte siempre tienen tele, son como más, como... como muy cómodo la wea, y no me gusta la extrema comodidad. O sea, no, es que esa idea de que el confort hace la felicidad. Yeah, buena, auténtica, decadente. Es que es verdad. Bueno, el asunto es que, y lo voy viendo, y un comportamiento súper extraño. Lo leeré al tiro, ¿no? A ver, calmado. Empieza diciendo, raro el weón. Me lo imagino esquizofrénico, igual que yo. No se quedaba nunca quieto, le costaba concentrarse, nos reflejábamos el uno en el otro, en la forma en cómo tomábamos nuestros papeles, mientras yo leía un texto que leía, escuchando a un psicodélico Jimmy Page, ese que coloqué aquí que dura media hora. Él hizo el intento de estudiar algo sobre números, y no se quedó, y no sé qué estaría escuchando. Además de eso, habló por teléfono dos veces. Hojeó unas hojas, tomó leche, le habló a un niño insólito mientras guardaba sus apuntes. ¿Era qué? No sé qué escribí. Era inquieto, eso. Era inquieto y tenía una voz grave. ¿Sería bipolar? Nos odiamos. ¿Qué haría? sería ingeniero en algo o profesor, me muero si era profesor. Por un momento le pareció que hasta podía ser como de un techo para Chile. Se fueron mirando los paisajes de la periferia, las casas pequeñas al atardecer, un hermoso atardecer. Ella amaba andar en tren. ¿Y él qué juicio se habrá hecho respecto al asunto? Lamentablemente, para mirar el sol estaba mal ubicado. Pero ambos le hacía bien. ¿En serio? Ya. No, aquí no habré. Vale, de ahí hablamos. Sí, una visita que llegó aquí. Un perrito que vino y me saludó. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos miran para acá? La obsesión por los objetos, algo típico en la gente. El gusto por el atardecer, típico en artistas y niños y gente. Eso era, pues esa fue como mi paranoia con el muchacho, que en realidad generalmente cuando me cae mal alguien, igual pienso que quizás es como una cuestión de que me reflejo. Bueno, que eso es psicología barata también, decir este me cae mal porque es una parte de mí que me representa. Bueno, los voy a hacer descansar un rato. Creo que es una de las pocas veces en que he hablado prolongadamente sin pausa y sin música intermedio, así raro viniendo de mí, así esta constancia. Así que les voy a poner el tema que era White Trash. ¿Qué es trash? No sé, es como basura, es como algo malo, como el trash metal. Ya, y White Blanco. Oye, sabéis que de verdad yo no sé. Antes tenía un mejor inglés, ahora se me confundió porque ahora aprendí el idioma de magma, así como sánscrito. Ya. Down a pincer town, I'm singing blue to the glowing tune. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. Workarounds and we're ants with wings, saying God I'm high, but Christ I'm late, asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things. But it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away your gloom. And the more crumpled man in the world, their suits and telephones ringing. Birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines. at last. We battle shark. The side is so sad. Old people never had it quite so bad. Well, the sadness of the loneliest star on late night TV. Sadness of shooting away your glow. And a bold, crumpled man in the world, their suits and telephones ringing. Empty rooms. Aló, aló, sí. Bueno, ahí estaba la versión de... la canción, perdón, de Sumo, White Trash. Se traduce en basura blanca. Mucha basura blanca aquí en Buenos Aires. Estuve leyendo unos apuntes sobre un tema que a mí... del que yo también tengo variadas... en realidad no variadas. En realidad igual tengo contadas hipótesis. Y es acerca de la locura y la desalienación, por así decirlo. Entonces a veces hago el juego de subrayar textos en instancias, de repente en la noche, desvelado, con la cabeza un poco mal. Y después al otro día veis lo que subrayaste y no sabéis por qué lo subrayaste. O bien, sabéis por qué lo subrayaste y queda como un cuadro perfecto. Por ejemplo, lo que yo subrayé, se me antoja que puede ser una, como una especie de síntesis así entera precisa. Esto es muy conceptual. Yo antes no era así, no hablaba de esta manera. Bueno, la locura se encuentra latente en cada uno de nosotros. No quiero chillar esta tarde, ¿vale? Me he dado cuenta que ahora mi voz igual ya no es tan chillona como años atrás. De hecho, soporto escuchándome cantar. Bueno, decía, la locura se encuentra latente en cada uno de nosotros, como la posibilidad de una desestructuración casi total de las estructuras de existencia normales en vistas a la... Oh, ¿cómo era? En vistas a la reestructuración de una forma de existencia menos alineada. Suficientemente incomprensible y por lo tanto aterrador para las personas normales, porque razona con las terroríficas posibilidades de muerte, renacimiento. Si nos sentimos deprimidos, de vez en cuando existe cierta comprensión, porque todos lo han estado alguna vez, pero en el caso de la esquizofrenia nos encontramos con aquel tipo de locura definitivamente incomprensible. La exclusión del loco llegó de la mano del extremo estrechamiento de la razón en el interés pragmático de la naciente burguesía. Esta es como la reseña histórica, si quieren que la lea del comienzo, que yo la encontré súper entretenido. Aunque en parte igual voy a confesarlo, tengo que confesarlo. Como loca tengo que confesarlo. Sí, tengo que confesarlo. Porque yo igual dudo también incluso de lo que dicen los otros locos. No siempre estamos de acuerdo. Es que soy crazy, man. Ya. Este no ha sido siempre el caso. Como... en Europa la locura se respetaba como una forma diferente de ser y saber, y quizás una forma privilegiada con un acceso más directo al cielo. No fue hasta el llamado Renacimiento Europeo, con el florecimiento del mercantilismo y los primeros inicios del capitalismo, que en los siglos XVII y XVIII empezó el proceso de exclusión del loco. Primero fueron los barcos de locos viajando sin fin por los canales de Europa, y luego el encarcelamiento del demente en la leprosería, que se había quedado vacante. Eso era. Miren, aquí viene un tema que yo lo coloqué una vez y ahora lo pensaba usar de cortina, porque la verdad, el rock progresivo, chicos, ese rock No, me cagó la cabeza, weón. Sí, de mucho cambio progresivo. Entonces, de verdad, si escucho el tema completo, puede que se me desfigure la cara, sí. Ese nivel. Pero sí lo encuentro súper idóneo para leer esto que estaba leyendo. Mira, no es puramente médico ni estrictamente social controlar al loco en nombre del nuevo estado burgués. ¡Ah, el medio cadáver exquisito que dice de la wea así rayando puro! ¡Pura frase suelta! Dice como una wea nueva así. Así que eso, eso, queridos pacientes que viven fuera de las instituciones. No puedo decirlo. Y no sé, es que igual el latero, la lata es que hoy día, bueno, en parte dije no voy a explicar nada y sin embargo igual en delante expliqué hartas cosas, pero no me pidan que explique este texto, aunque yo lo entiendo, pero no lo puedo explicar. ¿Te imaginas, bueno, este radio así de por vida? Sería, yo creo que ese es como un atentado así a la rutina, a la normalidad y al sistema en realidad, porque el sistema no es solo el libre mercado, el sistema es todo lo que funciona. Izquierda, derecha, todas las cosas. A ver, de hecho yo igual escribía un texto que al principio era una carta y después fue como un manifiesto así. Y quizá lo puedo encontrar. Y después le leo La Virgen Loca, ya, pero más rato, porque yo creo que igual quieren escuchar música. Traje harto magma hoy día, pero lo traje sobre todo para hablar. ¿Te imaginas? Sería el primer programa que yo haría hablando así, hablando la hora completa, cosa que... No, mi programa igual hablo con cada 10 minutos de una hora, sí, 10 minutos, pero separado. Ahí es la parte en que el tema se pone como demasiado así, cuático. Y mi texto lo titulé, es la honestidad la que se condena. Ah, pero ahí estaba hiper atormentada así cuando lo escribí. A ver, chicos, les voy a volver el King Crimson de nuevo, porque yo con este es como más neutro que el otro, y es cortito, entonces como que no tiene tanta evolución este tema, ¿ya? Que me confunde eso de la evolución. ¡Ah! Como que no me deja evolucionar. ¡Ah! Mi texto era... Igual hay que ser cuidadoso con todo lo que uno dice, porque no sé, porque sí, porque todo se sabe. Pero ya, me da lo mismo también. En estos momentos me da lo mismo, que debería importarme que todo se sepa. Lo otro es que, bueno, en el texto que estaba leyendo llega una parte en que dicen que la cordura está más cerca de la locura que de la normal, o sea, de la inteligencia, ¿sí? La cordura está más cerca de la locura. Y en oposición polar respecto a la normalidad. El cuerdo conserva suficientes estrategias para evitar, solo evitar las trampas de la invalidación existentes en el mundo normal. Solo evitar, ¿viste? Si no, como disimular un poco por seguridad, cosa que no estoy haciendo. No asumo nada, me siento reprimida y frustrada. Oye, igual soy como la Virgen Loca, va a hablar así. Y después vamos a ver las comparaciones, pero la Virgen Loca le escribe a su amante. Yo no hago eso. No, yo está escribiendo a la persona, mira. No asumo nada, me siento reprimida y frustrada. No, yo no puedo seguir leyendo esto. No, esa parte no. No soy capaz, no. Saben que no tenía ni un valor esta cuestión de texto. Así que les voy a dejar un tema, porque estoy hablando demasiado. Les voy a dejar un progresivo nomás, pero uno que no he puesto nunca. Esto se llama Nau Ectila y es de Magma y es más cuático que la cresta. De hecho, yo lo iba a ocupar para leer a Rimbaud, porque en delante lo practiqué así, pero después sentí que no pegaban mucho las dos cosas. Este tiene muchas partes acústicas y el poema de Rimbaud no se me antoja acústico, o en, quizás sí, no sé. Así que no sé, o les dejo un Pink Floyd. Ya les voy a dejar un Pink Floyd para una especie de antesala de lo que va a ser el programa de Patito mañana. ¿Mañana? ¿Mañana o no, Patito Rock? ¿O el domingo? El domingo, ya. Así que él dice que trae puro power, así que vamos a hacer una especie de reseña. Ya iba. Disfruten. Thank you. Bueno, ahí iba pasando uno de esos clásicos que yo me pegaba antes comúnmente. A pesar de que he leído harto, como que todavía tengo voluntad de hacerlo un poco más así. Hoy día realmente medio en la bola con la cuestión, porque igual, si bien a veces vengo con muchas cosas mías también, se me censuro yo sin querer, ¿cachai? Porque igual omito cosas que para mí sería mucho más bacán leerlas, pero bueno, eso es. Le iba a leer esto de la Virgen Loca, porque también no, creo que no puedo leer el texto. La próxima semana será, porque muy complicado. Sí. Les voy a dejar con el tema de Magma que les había dicho, que es Now Estile, estos locos que cantan en un idioma que inventaron solo ellos. Y se los voy a colocar, y si me da por leer el poema y lo encuentro y no me hace atado aquí el programa, lo voy a colocar. Y voy a leer el poema con el tema de fondo. Pero si no me da por leer, van a escuchar el tema sin el poema. Bueno. Así que hagan sus apuestas. ¡Ah! Y ahí está. Disfruten. Thank you. Muy bien, ahí pasaba el... Bueno, me gustó al final, ¿saben qué? Contrario a ese miedo que tenía de que me fuera a la cresta si escuchaba el tema, no, fue como estar en una película, así muy bonita y no, bien. Se llamaba Now Estila. ¿Qué hueá habrá sido? Y era instrumental todo el rato. No, era una verdadera película el tema, así estaba muy poético. Estaba salvaje, sutil y salvaje. Como diría uno. Bueno, amigos, fue un gusto el día de hoy. Ya son las 6 de la tarde, las 6 con 1, así que yo me voy a ir. No sé si está ahí la Marcela. Bueno, y si no está, los vamos a dejar aquí con campaña y toda la cosa, como para que tengan compañía. Así que eso, saludos a Carla, que me está escuchando de por ahí. Y a Guillermo si me escucha, o a todos los amigos de la Marce si me escuchan, así que eso, al que esté, se haya terciado con la señal de la Radio Conciencia. Bueno, nos encontramos la próxima semana y yo creo que ahí les voy a hablar la Virgen Loca, que estuve tan loca que no le di cabida a ella. Le acabaré el protagonismo. Así que bueno, adiós. Son las 6:02. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural.